Yo quiero bailar la cumbia de la gitana. Yo quiero empezar de noche y bailar con ella hasta la mañana. Yo quiero bailar la cumbia de la gitana. Con esa hermosa morena de ojazos negros y pestañas largas. A bailar la cumbia de la gitana. A gozar la cumbia, bailarla con muchas ganas. A bailar la cumbia de la noche a la mañana. A bailar la cumbia de la gitana. Yo quiero bailar la cumbia de la gitana. Yo quiero empezar de noche y bailar con ella hasta la mañana. Yo quiero bailar la cumbia de la gitana. Porque me ha tirado las cartas y en mi futuro hay una esperanza. A bailar la cumbia de la gitana. A gozar la cumbia, bailarla con muchas ganas. A bailar la cumbia de la noche a la mañana. A bailar la cumbia de la gitana. La cumbia de la gitana. A gozar la cumbia, bailarla con muchas ganas. A bailar la cumbia de la gitana. A gozar la cumbia, bailarla con muchas ganas. A bailar la cumbia.